Y agradeciendo que nos atienda a esta hora Nicolás Laenen, que es presidente, de acuerdo a lo que tenemos entendido, del sindicato del frigorífico Casablanca de Paysandú. Nicolás, buen día, gracias por atender a Radio Centenario esta mañana. Buen día a vos y a toda tu audiencia, y gracias por el espacio que nos brindan. Bueno, por supuesto, preocupados por esta realidad que está golpeando a trabajadores, en este caso del departamento de Paysandú. Sabés que hemos visto distintos números en la prensa respecto a cuál es la cifra en real de trabajadores que han sido enviados al seguro de paro por la situación del frigorífico. ¿Vos nos podrás confirmar cuántos son? Bueno, en plantilla de trabajadores somos 531 personas. Que figuran en plantilla del frigorífico, de las cuales quedarían solamente 108 trabajando, números primarios, porque la lista va variando todos los días. Uh-huh. Por ahora serían un poco más de 420 personas, más o menos, que 425 personas, más o menos, que quedarían amparadas en el seguro de paro. Bien, claro, está, porque algunos decían 350, son más entonces los envíos. Primero, recordanos, ¿quiénes son los propietarios que se conocen del frigorífico? Bueno, es una sociedad anónima, son varios accionistas. Uh-huh. El presidente del directorio es Carlos Mauro Fuglio, eso es la cara más visible que tenemos nosotros. Claro. Bueno, ¿y es una situación que ustedes conocían ya, de dificultades que estaba presentando desde hace tiempo? ¿Se les planteaba oficialmente desde el frigorífico dificultades en lo previo? No. Hace el año pasado tuvimos un problemita con el tema de la licencia, que quedaron licencias de 2023 para gozar 2024, que habían quedado unas 60 más o menos para este año, que habíamos llegado a un acuerdo que iban a hacer un aplazamiento hasta ahora, hasta abril. Pero después del sueldo lo veníamos cobrando en tiempo y forma. Uh-huh. No veíamos. Sí vimos una baja significativa cuando saltó la deuda que mantiene el frigorífico, como ya es el conocimiento público, la deuda que mantiene el frigorífico con Conexión Ganadera. Claro. Ahí hubo una baja de trabajo importante. Si mal no recuerdo, fue el 28 de enero que saltó la 20 y algo de enero que saltó la deuda. Uh-huh. Ahí hubo una baja importante en la faena, y por ende nosotros nos comunicamos con la empresa en los primeros días de febrero que si iban a mandar gente al seguro paro, que lo hicieran los primeros días de febrero. Claro. Cuando la empresa no notificó que se iba a arreglar, pero por ende llegamos al viernes y nos convocó una reunión urgente y nos notificó que iban a mandar a la más de la mayoría de la plantilla de trabajadores al seguro paro. Claro. En primera instancia nos comunicaron que iban a ser 80 que iban a quedar trabajando, los demás iban a ir todo al seguro paro. Ayer nos dieron ese otro número, que iban a quedar 108. Y ya te digo, la lista puede variar también en estos días. Buen día, Nicolás. Por supuesto que acá es importante para la audiencia el por qué repercute así, ¿no? La estafa, esta tremenda estafa a altos niveles, con mucha plata de por medio, pero la terminan pagando los trabajadores con esto de los seguros de paro, de los envíos al seguro de paro. Es porque los ganaderos no les mandan ganado para que ustedes puedan trabajar, es eso. Sí, hubo un quebranto de confianza, ¿no? En los productores que no remiten ganado a planta, ¿no? Claro. ¿Y qué hacen con ese ganado? Porque son muchos frigoríficos, ¿no?, que están teniendo esta situación. La verdad, no. ¿Lo aguantarán? En este momento, ¿lo aguantarán? En este momento no sabía no sabría decir. Claro, claro. Bueno, decíamos que son varios frigoríficos con la misma problemática. ¿Qué respuesta están dando ustedes desde Paysandú y si están conectados con los otros frigoríficos que enfrentan la misma situación? Bueno, nosotros empezamos prácticamente como agarramos el fin de semana, nos notificaron el viernes recién eso, que claro, digamos ya la mayoría agarramos el fin de semana. Recién ayer empezamos con todos los contactos posibles que se podamos generar acá a nivel departamental y a nivel nacional, porque como todos saben, estamos nucleados en FOICA. Y estamos haciendo todos los contactos posibles para ver qué podemos solucionar para los trabajadores, ¿no? Porque entramos en fecha diferida dentro del BPS al seguro de paro, entonces no podríamos estar cobrando ahora en marzo estos jornales que generamos ahora en febrero, ¿no? No lo podríamos estar cobrando en marzo, tendríamos que estar cobrando en abril recién. Porque ya... Entonces, estamos haciendo todos los contactos posibles para ver qué podemos solucionar para poder cobrar por lo menos estos jornales para que la gente no se vaya perdiendo tanto, ¿no? Claro, claro. Uno se imagina que esto repercute en la casa de cada uno de los trabajadores sin ninguna duda, y por otro lado, en Paysandú mismo, porque son muchos trabajadores, son... gente que compra en el almacén, que compra en la farmacia, no sé. Sí, sí, va a repercutir mucho, más que somos un pueblo en el interior de la ciudad de Paysandú, va a repercutir mucho. Si bien vienen trabajadores de la ciudad, también hay en el pueblo mismo, gran mayoría trabaja en el frigorífico, y va a repercutir muchísimo en el pueblo mismo y después en la ciudad, ¿no? Son 400 personas, más de 400 personas que van a ir al seguro paro, que van a ver muy restringido el sueldo de cada uno. Nicolás, ¿hay de estos trabajadores que van a ser enviados al seguro, hay casos que ya venían del seguro de paro? Sí, veníamos con una particularidad que nosotros venimos cobrando el seguro parcial, que es un mecanismo que se usa mucho en la industria, que no, si no llega a tantos jornales, tenés un seguro especial. Lo veníamos agotando ya hace más o menos como 3 años que lo venimos cobrando, veníamos pidiendo prórroga del seguro, y en ese caso hay gente que lo tiene agotado a los jornales, por ende no tendría... Hoy en día no tendría la cobertura, se tendría que pedir una prórroga. Uh-huh. Hay gente que le queda 2 o 3 jornales para cobrar, eso cobraría en esos jornales y habría que pedir prórroga de vuelta. Entonces que hay mucho por hacer, por eso estamos haciendo los contactos ante los ministerios correspondientes para ver si podemos conseguir un seguro especial para que entre la totalidad de la gente, ¿no? Que claro, no tenga problema al cobrar. Una duda que por lo menos yo no tengo la información. En Casablanca, en el lugar donde está el frigorífico, ¿cuánta gente vive más o menos? Y es un dato que no, sinceramente, pero no lo tengo en claro, pero capaz una... le estaría dando un número muy mentiroso, entonces no quiero claro, dar número. Por ahí leo 900 habitantes, ¿no? Por eso, es poca gente, digo en relación a la cantidad de trabajadores que están en esta situación ahora, en relación a la población es un porcentaje altísimo. Sí, sí. La mayoría, sí. Yo no tengo los números exactos de la población de acá, del pueblo, es un dato que tengo que conseguir, porque la gran mayoría trabaja, la familia entera, en el frigorífico. Claro. Y pero sí, la gran mayoría trabaja ahí y es un número importante, sí. Y por lo que vemos, fíjate vos, ¿no?, lo que es la historia de toda esa parte del país, particularmente también, que surgió, esto está a unos 15 kilómetros al sur de la capital, y surgió en 1806 con la instalación de la primera planta procesadora de carne vacuna de América del Sur, dice, por lo menos la información que vemos, ¿no? Exacto, sí, la primera planta procesadora de carne vacuna, sí, se inició como saladero. Claro. En ese tiempo, después se transformó en frigorífico exportador, y es la única planta en Latinoamérica que queda activa hoy en día de esa fecha, ¿no? Claro, claro. Bueno, nosotros sabemos que tenés que estás ocupado a esta hora, por eso agradecíamos que nos atendieras. Por supuesto que quedamos a las órdenes para la difusión de lo que ustedes necesiten. No les vamos a desear suerte, decíamos que esto se encamine de algún... en algún momento, ¿no? Pero a las órdenes quedamos por acá. Sí, nosotros, como ya te digo, venimos de temprana hora de la mañana, en todo el día venimos haciendo los contactos posibles para ver qué mejor posible podemos sacar esto adelante para los trabajadores, ¿no? Perfecto. Y además que una situación que se está replicando, como te decía Ángeles, en varios frigoríficos, que bueno, algunos son los coletazos de esto de conexión ganadera, pero ya se vienen arrastrando de tiempo, que va a implicar que unir esas luchas, ¿no?, para sacarlas adelante. Sí, sí, se viene dando en la industria frigorífica, se viene dando varias bajas, Rosario, Lorcinal, Solís, Somicar, frigorífico de Aimán. Habemos varios que estamos en esta situación y bueno, estamos viendo de parte nacional en nivel de FOICA cómo se puede hacer para sacar esto adelante, ¿no? Bien, muchas gracias Nicolás por atendernos esta mañana y seguimos en contacto. No, por favor, gracias a ustedes por el espacio que nos brindaron. Hasta la próxima.